Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo, la nueva radio. I'm singing in the rain, just singing in the rain. La página de Daniel Loises, todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculos como los de antes. Cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Loisy y la participación especial de Patricio Palú. I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. Pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de la página de Daniel Loisy. Programa 742 será. Bueno, ya va a volver Loisy y vamos a poner los números en orden. Yo creo que es el 742. Nos espera un programa cargado de información. Vamos a recibir en la segunda hora del programa al colectivo audiovisual Ejército de Salvación. Son un grupo de chicos que han hecho una primera experiencia audiovisual. Han filmado un corto muy interesante que se llama Sentimiento Apache. Los que quieran verlo, el corto está liberado en YouTube. Lo buscan así, Sentimiento Apache, y lo ven. No lo vean ahora, ¿no? Me están escuchando a mí, pero después en un rato lo pueden ojear, o incluso después que termine el programa, después de escucharnos a nosotros. Eso va a ser en la segunda hora. No sé cuántos vienen un montón. Viene Francisco Pérez Laguna, que ya es un amigo del programa. No ha venido, es la primera vez que viene al programa, pero bueno, siempre estamos en contacto, él escucha, así que va a ser un placer recibirlo en carne y hueso en los estudios de Arinfo, ¿eh? Eso para la segunda hora. Hoy vamos a hablar de las nominadas al Oscar, un análisis de esos que me gusta hacer a mí, categoría por categoría, sin pelos en la lengua, o sea, voy a decir lo que pienso, como siempre. A veces Loisy me frena un poquito. Loisy, como ustedes saben, Loisy es actor, es director, pertenece al mundo del espectáculo. Él tiene cierto decoro al referirse a sus colegas, cosa que yo no. Yo tengo mucho amor por las cosas que me gustan y demasiada indiferencia por lo que no. Así que van a enterarse en un rato todo lo que se me ocurre a partir de estas nominaciones al Oscar 2020. También tenemos una sección dedicada a las series, al streaming. Esta semana vamos a hablar de The Morning Show, una serie que me resultó muy buena y muy interesante. Y aparte, casi les diría obligatoria para estos tiempos que se están viviendo. Habla del mundo de los medios de comunicación y sobre el acoso sexual dentro del ámbito laboral. O sea, es una serie que realmente hay que tomársela en serio y tiene momentos muy impactantes. Y bueno, también vamos a ir escuchando a lo largo del programa, obviamente, eso a colación de todo este informe que vamos a hacer sobre las nominaciones al Oscar y que ayer se entregó el premio Goya, grandes noticias para la Argentina. Bueno, en términos de premios, bien. Después yo no estoy muy de acuerdo con eso, después lo vamos a hablar y van a escuchar por qué. Pero vamos a hablar de eso, de la noche de Almodóvar, que fue una gran noche ayer en los Goya. Y vamos a escuchar todas las composiciones nominadas al Oscar este año, ¿no? Hay distintos compositores, John Williams, Alexandre Desplat, Randy Newman por la música de Historia de Matrimonio. Bueno, los cinco candidatos al Oscar a Mejor Banda de Sonido, a Mejor Composición para Cine, vamos a escuchar algunos fragmentos de esos soundtracks nominados que, bueno, todos tienen cosas dignas y muy destacables, aunque yo tengo dos soundtracks que son mis favoritos. El resto, incluso, hasta me parece que uno se repite de siempre. Obviamente, John Williams, nominado, no sé, por la vez números, más de las 60 nominaciones ya tienen el Oscar. Es una cosa impresionante. Es una leyenda viviente, John Williams. Y ya lo han nominado muchas veces por la música de Star Wars. Bueno, vamos a escuchar después qué es lo que le encontró, cuál es la vuelta que le encontró a este episodio 9, a The Rise of Skywalker, como para que lo nominen, qué sé yo. Tengo ciertas teorías sobre eso. Bueno, y a raíz de todo este trabajo que estuve haciendo de buscar compositores, bandas sonoras, yo estoy pensando, ¿sí? Bueno, ¿qué hago para el programa? Tenía planeado un homenaje a Thomas Newman. Ustedes saben que Thomas Newman, esta va a ser su 14ª nominación, esta nominación que tiene por la película 1917, y nunca ganó el Oscar. Y obviamente este año tampoco lo va a ganar. O sea, realmente está maldito Thomas Newman. Obviamente, el premio es un ítem más que a qué artista no le fascinaría ganar un Oscar. Pero ya el éxito que tiene Thomas Newman y el respeto que tiene dentro de la industria, ya está. Eso ya es un premio por sí solo. Pero bueno, el Oscar le viene siendo esquivo y este año lamentablemente compite contra la música de Guasón y no tiene chances de nuevo. Pero el soundtrack de 1917 es uno de los mejores, después lo vamos a escuchar. Incluso es del que más cosas preparé porque me parece uno de los más impactantes. Pero bueno, está en el año equivocado. Y mi idea era hacer un informe quería hacer un programa todo musicalizado por Thomas Newman. Imagínense, ¿no? Todos 12 o 13 temas instrumentales de Thomas Newman, pasando por las distintas películas y los distintos trabajos de él que habían sido nominados y que no habían sido premiados. Por ejemplo, el de Sueño de Libertad, ¿se acuerdan? De Shawshank Redemption. Bueno, ese era un soundtrack compuesto por Thomas Newman. Incluso Mujercitas, la peli, la versión de los 90, la famosa de Winona Ryder, también fue un soundtrack de Thomas Newman que no ganó el Oscar. Mi favorito personalmente es el de American Beauty, el de Belleza Americana, una película de Sam Mendes. Han trabajado siempre juntos Sam Mendes y Thomas Newman, incluso la banda de sonido de Skyfall, que es impresionante, el score que él escribió para esa película, tampoco ganó el premio, fue nominada y no lo ganó. O sea, es una larga historia de derrotas en cuanto al Oscar, ¿no? En cuanto a los premios. Después, obviamente, ya el éxito lo tiene. Pero bueno, decidí que no podía someterlos a ustedes a 14 temas instrumentales de Thomas Newman, ¿no? Un repaso a lo largo de todas sus derrotas, porque podía ser un poco aburrido. Y lo que decidí es, sí, poner un tema de cada compositor de los nominados. Eso me llevó a estar horas y horas escuchando temas en YouTube, porque YouTube tiene eso, ¿no? Te pones a ver algo y te conecta a otra cosa, y cuando te diste cuenta son las 4 de la mañana. Te pasa con todo, con videos de gatos, con... A veces agarrás un video de un gatito y hay 19 versiones de videos de gatitos y no te diste cuenta y perdiste 3 horas de tu vida riéndote con gatos. Y lo peor es que a mí me ha pasado, y no me ha pasado una sola vez, ¿eh? No sé qué me pasa, que recurro siempre a los perros, a los videos de perros y gatos, que aunque los vea mil veces, me sigo divirtiendo. Y no sé. ¿Vieron que cuando alguien muere, dicen que antes de morir, ves toda tu vida pasar en un minuto? Bueno, yo siento que en ese minuto solo voy a ver videos de perros y gatos divertidos. Y bueno, va a ser como divertido mi camino al cielo, ¿no? Viendo esos videos. Pero vuelvo al tema. Me puse a ver cosas de cada compositor que traje y a escuchar otros temas, porque bueno, a mí me gusta realmente la música para cine, y encontré y recordé y refresqué lo que para mí es una de las obras maestras de John Williams, que es el tema de Star Wars, del episodio 1, de La amenaza fantasma. Y lo traje porque... Es largo, ¿eh? Es largo, vamos a ver hasta cuándo lo escuchamos. Pero yo siento que es adictivo. Todo lo que pasa en este tema, que dura 9 minutos, obviamente no vamos a escuchar los 9, ¿no? Tranquilos, no se asusten. Aunque estoy seguro que si corto en algún momento, algunos lo van a sufrir, porque no puedes parar de escucharlo. Los distintos cambios que tiene, bueno, toda esa composición, arranca como un festival, después empieza un coro que a mí me hace acordar a la profecía. Tiene una cosa así medio como de terror, como de la profecía. Y después, bueno, empiezan las típicas fanfarrias de Star Wars y todo eso, que bueno, te estremecen. Yo, sin ser un fan de Star Wars, cada vez que escucho esta música se me pone la piel de gallina, así que me imagino que si del otro lado alguien está escuchando y es fan de Star Wars, la va a pasar muy bien. Así que vamos a arrancar este programa, que está cargado de información, estoy seguro que me va a quedar casi todo afuera. Vamos a escuchar un rato de John Williams, el tema de Phantom Menace, ¿no? ¿Lo tenemos? A ver qué suene. I'll squeeze a real jump, gotta make her feel good. Tell her that you love her, like you know you should. Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. Y así empezamos entonces la página Daniel Loisi. Recuerden que hasta las 17 estamos en vivo aquí en Radio Arinfo, www.arinfo.com.ar, con las cámaras en nuestras redes. Si están escuchando, si están viendo el video por Facebook, pueden verlo en mi Facebook, Pato Paludi, que está así público, abierto, y pueden compartir, ¿eh? Seguimos, estamos de fiesta con este carnaval que propone John Williams. Yeah. Episodio 1 de John Williams, La amenaza fantasma. Esto sigue, no sé, faltan como 4 minutos más, ¿no? Es impresionante, impresionante lo que hace John Williams con todos esos coros. Bueno, la música del episodio 9 no está ni cerca de esto, pero lo nomina, lo siguen nominando, no sé por qué. Está bueno, después vamos a escuchar lo nuevo. Obviamente es mucho más cortito, no se asusten. Todos los temas que traje son cortos, pero no tienen tampoco, obviamente, la espectacularidad de lo que acabamos de escuchar. Bueno, también vamos a hablar de estrenos de cine, eso no lo dije. Tenemos varios para hoy, estuvimos viendo muchas películas e incluso se nos juntaron algunas de la semana pasada. Vamos a hablar de la famosa Parasite, cómo no vamos a hablar de Parasite, que finalmente se estrenó comercialmente después de haber tenido un par de proyecciones en el Festival de Cine de Mar del Plata, en la semana del cine de Cannes que se hace en Gaumont, que la sala 1 todavía está cerrada, ¿no? Vamos a ver qué pasa con eso cuando finalmente se va a habilitar, porque bueno, obviamente están haciendo malabares con todas las películas argentinas que se están estrenando, muchos documentales, películas que se estrenan con una sola función diaria. Bueno, nada, realmente triste para esas producciones que están años luchando con la realización, con la postproducción, con la fecha de estreno que les dan, y cuando las estrenan una semana, con suerte dos, solo en el Gaumont, con una función diaria, y bueno, nada. Después dicen, y al cine argentino lo ven 600 personas, pero si no le dan el espacio. Nosotros hablábamos el otro día de un documental hermoso que entrevistamos a Pablo Stigliani acá, y le dieron una función a las 12 del mediodía. Ustedes, hay gente, bueno, la mayoría nos escuchan de acá, de Buenos Aires, de Argentina, pero también hay gente de afuera. ¿Saben lo que es estar a las 12 del mediodía en enero en Buenos Aires? Saludamos a Jordana, nuestra operadora del otro lado. Jordana, es jodido salir a la calle a las 12 del mediodía en Buenos Aires, ¿eh? Con los 35, 36 grados. Entonces, está bien, en el cine hay aire, todo lo que quieras, pero nadie quiere estar en la calle hacia ahora. Entonces, es obvio que las películas van a tener 50 personas por función, ¿no? Y una función diaria son 350 personas por semana. O sea, ¿qué esperan? Realmente hay algo van a tener que hacer. Bueno, Luis Puenzo ahora es el presidente del Inca. No, escuché por ahí, después vamos a hablar de algo referido a Fellini, porque se cumplieron 100 años del nacimiento de Fellini, un centenario del nacimiento del mayor director de cine de la historia del cine, junto con Hitchcock. Y va a haber distintos homenajes este año, el año del centenario, y Argentina obviamente no se va a quedar atrás. Y Puenzo ya dijo que el Centro Cultural Kirchner va a habilitar algunas salas para estos ciclos de proyecciones de películas de Fellini. Así que eso lo esperamos con muchas, muchas ansias. Pero bueno, aparte de Parasite, vamos a estar hablando del robo del siglo. Vi la peli de terror, La hora de tu muerte. Si hay tiempo, vamos a hablar. No es tan trascendente, pero está bien la película. Pero vamos a empezar hablando con una que nos quedó en el tintero y que Loisy nos mandó un audio hace mucho ya, de Jojo Rabbit. Así que vamos primero con el tráiler de Jojo Rabbit y vamos con el audio de Daniel Loisy. Así que atenta, fans de Daniel Loisy lo van a poder escuchar. If you want a little loving, you gotta start real slow. You're not for Jojo. You're a top man. Prepare to leave the house. Today you boys will be involved in such activities as four games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. When I was your age, I had an imaginary friend. Got me in so much trouble. Kids, it's time to burn some books. Yeah. You're growing up too fast. 10-year-olds shouldn't be celebrating war and talking politics. Hello, Hitler. I wish more of our young boys had your blind fanaticism. Did you know Jews can read each other's minds? But how would you know if you saw one? They could look just like us. Hi. You know what I am? What's it? A Jew. Gesundheit. Sheesh, that was intense. What am I going to do? No idea. Got it! I will negotiate. Burn down the house and blame Winston Churchill. We'll negotiate. If I tell on you, you'll be in big trouble. They'll never win. Love is the strongest thing in the world. Your mother took me in. She's kind. She treats me like a person. You two seem to be getting on well. She doesn't seem like a bad person. Yeah, una de las sorpresas de la semana es la película de Jojo Rabbit. Así se llama la película. La dirige el neozelandés Taika Waititi. Es una verdadera sorpresa realmente la cartelera porteña. El director de Casa Vampiro, Boy, entre otras películas. Y acá pega un salto bastante comprometido y bastante audaz, ¿no? Jojo Rabbit, una película que se atreve a cuestiones bastante conflictivas, ¿no? Como la figura de Adolf Hitler, ¿no? El nazismo y en tono de comedia satírica, y realmente sale airoso, ¿no? Charles Chaplin ya había jugado con esto en El Gran Dictador, o Roberto Benigni, ¿no? Son las dos alusiones obvias. Antes se había metido con el nazismo, con la figura de Hitler, ¿no? Realmente es una película bastante inquietante. Uno se ríe, también queda conmovido por algunas escenas, ¿no? Está un poco a mitad de camino de la provocación y el desconcierto, digamos, ¿no? Hay mucha gente que puede salir indignada con esta película, como pasó con La vida es bella, que fue muy criticada en su momento, y yo creo que, bueno, merece verse la película. El protagonista es un chico de 10 años que hace acordar al chico del tambor, ¿no? Una revelación en la interpretación de este pibe carilindo, 10 años tiene, que quiere ser un nazi perfecto y tiene como un amigo imaginario nada menos que a Hitler, ¿no? Interpretado en plan exagerado y casi caricatura por el propio Waititi. Su madre es Scarlett Johansson, que está muy bien, y digamos que es la reserva moral de la película, ¿no? Esconde en su casa a Elsa Kor, que es una adolescente judía, y ahí aparecen otras asociaciones, ¿no? Como Ana Frank. Por supuesto, esta pibita, esta adolescente, será el objeto del deseo de este chico, ¿no? Bueno, buena película. Habrá espectadores, insisto, heridos en su sensibilidad, en su corazón, pero bueno, la película en ningún momento, y esto lo quiero dejar bien claro, no deja de criticar al nazismo, ¿no? Lo que provocó el nazismo, la guerra y los efectos de esta locura, ¿no? De toda esta inmundicia nazi. Yo creo que, bueno, hay que verla por lo apuntado y por el gran despliegue visual que tiene la película, momentos musicales impresionantes y atemporales, realmente una película muy, muy buena, una verdadera sorpresa en la cartelera porteña, la película Jojo Rabbit, para mí 4 páginas muy buenas. Bueno, escuchábamos a Daniel Loisi sobre Jojo Rabbit. Estoy obviamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Yo también creo que la película es muy buena. Y también creo que el mayor logro de esta peli está en el guión que hizo Taika Waititi. Igual está basada en un libro, pero el tono de humor, de ironía con el que se toma el holocausto, pero siempre condenándolo, obviamente, usa el humor como herramienta para condenar todos los actos salvajes del nazismo, y todo desde la inocencia de este pequeño Jojo Rabbit, que él sueña con ser el nazi perfecto. Él tiene como amigo imaginario y quiere llegar a ser el número uno, la mano derecha de Adolf Hitler, y por eso se anota en este campo de verano nazi, donde le van a preparar para ser el mejor nazi. Obviamente, ahí él va a ir aprendiendo y va a ir dándose cuenta que él no tiene la crueldad necesaria y la falta de raciocinio necesaria para ser un nazi. Él de a poco empieza a cuestionar la violencia, el cero respeto a la vida ajena, a la vida del otro. Le resulta muy raro la forma en que le hablan de los judíos, cómo se los describen a los judíos. Obviamente siempre en un tono exagerado de humor, ¿no? ¿Cómo reconocemos a un judío si lo vemos? Por los cuernos, por la cola, porque tienen escama de pescado, porque una vez se acostaron con un pescado. O sea, toda una cosa muy absurda y tonta, pero que si se ponen a pensar, bueno, la propaganda nazi y en todo tipo de propaganda política con mentiras hace crear preconceptos sobre el otro que nos hacen obrar erróneamente si estamos cegados ante eso. Bueno, obviamente la película va a hablar de eso, se le va a sumar un elemento más con esta nena que también es parte de la historia, una nena judía que él va a intentar ayudar, y está el tema del personaje Scarlett Johansson, que es la madre, que está ahí como también madre de este chico tan obsesionado por Hitler y por el nazismo, y que ella obviamente está en contra de todo esto. Bueno, eso le da distintos matices a la historia que, les repito, es muy divertida, es muy absurda, pero cuando se tiene que poner seria y cuando tiene que causar emociones genuinas y reflexión, lo logra bien. Grandes actuaciones, el tono que eligió Taika Waititi para la peli es increíble, les va a hacer recordar al cine de Wes Anderson. Automáticamente la referencia que uno piensa cuando empieza a ver Jojo Rabbit es Moonrise Kingdom, es Los Excéntricos Tenenbaums, es ese estilo de películas de Wes Anderson, ¿no? Ese estilo de puesta en escena, con colores recargados, siempre priorizando la ironía y el humor por sobre la tragedia, ¿no? Y ahí está, yo creo, lo distinto. Después, bueno, la peli está nominada a Mejor Película, tiene varias nominaciones, me parece quizás un poco exagerado, pero qué buena, es buena, es buenísima. Y como les dije, Scarlett está nominada también por este papel, un rol en el que obviamente no va a ganar, porque ya hay una clara favorita en esa categoría. Pero bueno, le suma, ¿no? Scarlett este año compite por 2 premios, que no es poco. Así que bueno, sí, mi crítica también para Jojo Rabbit, que todavía está en algunos cines. Apúrense a verla porque ya está entrando en su tercera semana en cartelera y no creo que dure mucho más. Es que también es muy, muy buena. Tenemos audio también de Loisy de El Robo del Siglo. Vamos a escuchar el audio de Loisy El Robo del Siglo, después escuchamos el tráiler. Y después me escuchan a mí. Bueno, una verdadera sorpresa para mí fue el estreno de la semana El Robo del Siglo, una nueva película de Ariel Vinograd, que nos había entregado antes Sin Hijos, Permitidos, Mamá se fue de viaje, entre otras películas. Creo que en esta me parece que pone todo ahí a la palestra, y me parece que logra un film bastante impactante, con un humor muy argentino, pero con un estilo de narración clásica hollywoodense. Realmente no aporta nada nuevo a la película. Me parece que yo en lo personal he visto muchísimas películas sobre atracos de bancos, y últimamente el cine argentino viene entregando películas así de delincuentes, ¿no? Delincuentes verdaderos como El Clan, o El Ángel, ¿no? El Robo del Siglo es otra cosa, ¿no? Me animo a decir que uno hace empatía con los protagonistas. Me parece que esta banda de asaltantes que roba con armas de juguete, me parece que uno no puede dejar de sentir empatía, simpatía por ellos. Bueno, y está basado en el robo en la sucursal de Acasuso del Banco Río, creo hace 14 años, en el 2006. Y bueno, me parece que Ariel Vinograd logra en toda su historia cinematográfica como la película más, más redonda, la película más impactante y la película mejor hecha, ¿no? Porque hay realmente secuencias notables en el film. Muy Hollywood, a mí me hizo acordar al estilo Tarantino por momentos. Bueno, Diego Peretti es el Fernando Araujo de la vida real, que también trabajó en el guión. Bueno, arma la banda, convoca a un tipo más experimentado, que es Luis Mario Vitete Sellanés, en la piel de Guillermo Francella, a mitad de camino de los últimos trabajos que viene realizando, pero también un poco de lo que hizo en la tele con su estilo tan francheliano, ¿no? Y la película, además, este nuevo término que aparece, que se llama Buddy Movie, que es, digamos, ese estilo de comedia de enredos sobre tiempos tan distintos que bueno, se pelean y bueno, pero terminan unidos por un objetivo que en este caso es el robo del banco, ¿no? Bueno, gran elenco, está Pablo Rago, está Rafael Ferro, que quizás no están muy aprovechados, para mi gusto, sí Luis Luque, ¿no? Como un negociador del grupo Halcón. La película tiene una dirección de arte notable, tiene una impactante cosa visual muy interesante, mucha buena música, está desde Frank Sinatra hasta Andrés Calamaro, Los Violadores. Bueno, este es un punto alto también de la película, altamente recomendable. Para mí, cuatro páginas muy, muy buena, la recomiendo yo. Eso, véanla. Un filósofo decía que el bien más elevado del ser humano era encontrar la vocación. Ya la encontré. Voy a robar un banco. Vas a necesitar máquinas y equipos. Así que lo primero que tenés que conseguir es un inversor. Yo en este momento no tengo un peso. ¿Se te ocurre alguien? Hay un tipo. Hola Mario, habla Fernando Araujo. Yo en estos momentos estoy en mi auto y estoy seguro que me vas a venir a buscar. Espero que no seas violento. ¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién sos? No sé por qué el doc te habló de mí. Porque sos el número uno. Te propongo algo. Un solo robo bien grande. Estamos a 18 metros de ser millonarios. No está mal. Hay buenos sistemas de seguridad para evitar el robo express. Y hay buenos sistemas de seguridad para evitar el boquete. Pero nunca nadie... Escuchamos el tráiler de El robo del siglo, de Ariel Winograd. Lo escuchamos a Daniel Loisi, que arrancó con un discurso que parecía que, bueno, ya vi películas de robo, estoy cansado. Y de golpe fue como endulzándose con la crítica y se fue poniendo... Se fue como suavizando, ¿no? Yo cuando lo empecé a escuchar dije, bueno, va a decir que es regular, por reiterativa, o no, pero le fue encontrando emociones y terminó diciendo que es muy, muy, muy, muy buena. Bueno, sí, obviamente, desde lo técnico y la película está muy bien de verdad, tiene un ritmo sensacional, es una historia que ya todos conocemos, entonces no había mayores sorpresas por ese lado. Yo creo que la película... tiene eso que le juega un poquito en contra, que ya sabemos lo que va a pasar porque es una historia real y que muchos la conocemos. Y después lo otro que tiene es que, bueno, Winograd es un gran director, lo sigue demostrando película a película, obviamente cada vez con más presupuesto, porque ya Winograd es sinónimo de taquilla, de cine comercial, copia muy bien los géneros más exitosos del cine americano, tanto en comedia, bueno, ahora en este caso con las típicas películas de robo de bancos. O sea, estamos ante una película, si todavía no la vieron, ya la peli llevó creo que casi 900.000 personas al cine en una semana y días, en una semana y media que se estrenó. Realmente es una locura, tiene números de tanque taquillero internacional, obviamente se estrenó con esas mismas condiciones, ¿no? Se estrenó en 500 salas, se estrenó con una publicidad grandilocuente y obviamente tiene a los dos actores más convocantes. Hay tres actores que venden muchas entradas en la Argentina. Uno es Francella, otro es Peretti, el otro es Suar. Bueno, esta película tiene a Francella y a Peretti. Entonces es obvio que va a llevar mucha gente y a eso se le suma que ponen a un director, Ariel Winograd, que piensa mucho en el público y dota a la película de un ritmo que no decae nunca, siempre es entretenida. Como les decía antes, está al nivel de cualquier producción internacional de películas de robo. O sea, me ponen La Gran Estafa y me ponen esto. Realmente no hay nada que envidiarle a la película de Steve Soderbergh. Se mandaron una producción del carajo, una postproducción. La película se ve, creo que ni Relatos Salvajes se ve tan bien como se ve El Robo del Siglo. A nivel técnico me parece de lo más perfecto que se ha hecho en nuestro cine. El tema es que es eso, más allá de todo lo que podemos laurear, de que la película no es aburrida, que es súper entretenida, que está muy bien filmada, que está bien actuada, todo, es una peli más de robos, es una historia más de la toma de rehenes, del banco, de la planificación del robo. Está bien, sí, tiene buen ritmo, sí, pero no tiene nada más original que eso, y eso quizás se le extraña un poquito a Ariel Winograd, ya no como director, que como les digo, está mejor que nunca. Ariel Winograd como director ya es uno de los más grandes directores de la Argentina, no hay duda. Ya creo que firmó un preacuerdo con una empresa americana como para desarrollar algunas series, algunas películas allá. Viene de filmar una película que acá no se estrenó, una película en México que se llama Todos Caen, una comedia romántica, pero que también de nivel internacional, impresionante. Yo creo que esa es la película que hizo que muchos productores del norte posen sus ojos sobre Winograd. Y obviamente, cuando sale a la luz ahora El Robo del Siglo y ven lo que hace este tipo con una película de robos, que obviamente puede tener mucho presupuesto para la Argentina, muchísimo, pero en comparación con los presupuestos que se manejan en Estados Unidos, yo creo que los productores del norte deben estar diciendo, este tipo hace magia, porque no sé cuántos millones de dólares son. No se olviden que una película en Estados Unidos cuesta 80 o 100 millones de dólares. Acá debe costar 3 con toda la furia. La diferencia es que, bueno, 3 millones de dólares es un montón de plata acá en la Argentina. Ponerle que cueste 10 millones de dólares, bueno, es la octava parte de lo que es un presupuesto para una película de este tipo en Estados Unidos. Entonces, ya está. Winograd tiene todo el camino del éxito asegurado. Yo extraño su marca de autor. Realmente la extraño. A mí me gusta más una película que tiene puntos en común con esta, que también obviamente es de Winograd, que es Vino para robar. Vino para robar también tenía todo un tema, una estafa, un robo, la planificación de un robo, pero quizás se ubicaba más dentro de la comedia. Y acá es una película puramente de robos. Creo que se priorizó tanto el ritmo, la historia y lo entretenido de la historia que se olvidó la construcción de los personajes. Entonces uno llega al final de la película sin realmente saber bien quiénes eran los ladrones, cuánto duró el robo y todas esas cosas no están claras. Lo que sí, definitivamente, es un buen momento en el cine, pero creo que es una película súper olvidable. O sea, buena, pero que no veo gente queriendo ver El Robo del Siglo. No me imagino a gente queriendo ver El Robo del Siglo nuevamente. Alguien que la haya visto que diga, no, la voy a ir a ver de nuevo. No sé, me parece que es una película así de plantilla, que obviamente por estar hecha en Argentina tiene mayor mérito, porque no vemos este tipo de producción acá. Pero no es más que eso, ¿eh? Así que para mí es buena, para Lois es muy buena, para mí es buena. Bueno, vamos a empezar a hacer el repaso, les prometí, de los compositores que están nominados este año al Oscar. Y vamos a escuchar, y ya con esto nos metemos en el informe de las nominadas, vamos a escuchar el primer soundtrack de esta tarde, que es el de Randy Newman para Una historia de un matrimonio, A Marriage Story. I wanna Bueno, escuchamos el tema, no recuerdo el nombre, no lo traje anotado y ahora me olvidé, pero creo que era el tema de Nicole. ¿Cómo se llama el tema? ¿Lo tenés ahí anotado, Jordana? Lo que amo de, y el nombre de quién era, What I Love Of Charlie, creo que era él, el tema, está el tema de él y el tema de ella. Este es el tema con el que arranca la película. Ahí está, Nicole. Lo que amo de Nicole, este es el tema que se escucha en la peli cuando arranca, que escuchamos la voz en off del personaje de Adam Driver, describiendo lo que ama de su mujer, ¿no? Y vemos, es una forma muy, muy tierna de presentarnos al personaje de Scarlett Johansson, con todas sus manías, con su rutina, con las cosas que la hacen única, ¿no? Y bueno, después recordamos lo que pasa, ¿no? Lo que parece un comienzo súper romántico y tierno, vamos descubriendo que en realidad es un ejercicio terapéutico porque los dos están en una terapia y se están a punto de separar, ¿no? Y está todo tan tenso y tan mal que ella decide no leer lo que ama sobre él. O sea, él puede decir lo que ama de ella y ella no se anima a decir lo que ama de él, y ahí es como que ya vemos la situación en la que está este matrimonio. Y bueno, lo que parecía ser una separación moderna y con los dos estando de acuerdo, o sea, consentida, se va a convertir en una guerra cuando entren los abogados. Pero bueno, ya vamos a ir hablando un poquito más de historias de matrimonio. Bueno, no habíamos hablado de las nominaciones al Oscar, sí habíamos hablado en su momento de los Globos de Oro, y el Oscar todavía había como predicciones, pero no certezas. Y ahora sí, ya tenemos las nominaciones. Vamos a ir a las principales, ¿no? La peli más nominada es El Joker. Bueno, coincide con lo que yo pienso, que es la mejor película del año. Junto con otra que también tiene muchas nominaciones y dio ciertas sorpresas, que es la coreana Parasite. Creo que ahí están las dos mejores pelis de este año, por lo menos mis favoritas de este año, ¿no? Después cada uno obviamente tendrá sus gustos, porque el arte y el cine es eso. Mejor vestuario para Eras una vez en Hollywood, Mujercitas, Joker, Jojo Rabbit y El Irlandés. Va a estar todo muy polarizado en estas películas que acabo de nombrar, ¿eh? Este año hay 9 nominadas y no hay nominaciones por fuera de las películas nominadas a Mejor Película. Algo que a veces hay mucha más variedad y este año no se vio tanto. Bueno, Mejor Música es lo que estamos repasando. Lo vamos a dejar para el final, para después retomar con otra canción. Mejor Película Documental. Este año todavía no pudimos ver mucho, porque otros años ha coincidido que muchas documentales estaban en Netflix, este año no. Está American Factory, The Edge of Democracy, The Cave, For Sama y Honeyland. Honeyland es una peli que también repite en Mejor Película Extranjera. Mejor Película de Animación, Toy Story 4, Mr. Link, que es la del Eslabón Perdido. Acá se había estrenado como Mr. Link. Klaus, ¿la viste Klaus, Jordana? Está buena, vos me habías dicho que era buenísima. Bueno, la nominaron al Oscar a Mejor Película Animada. ¿Está para ganarle a Toy Story 4? ¿Pudiste ver Toy Story 4? Sí, y si tenés que elegir el Oscar a la mejor película, ¿es para Klaus o para Toy Story 4? ¿Para Klaus? Mira, bueno, acá Jordana le da el Oscar a Klaus. Y sí, yo he escuchado a muchos que hablan maravillas. Cómo Entrenar a tu Dragón 3 también está nominada. Y otra peli que está en Netflix, que es una película medio así, tipo al estilo Miyazaki de anime, que se llama ¿Dónde está mi cuerpo? I Lost My Body. ¿La viste también? ¿Y te gustó? Menos que Klaus. Pero te gustó. A ver. Es otra cosa completamente distinta, ¿no? Es mucho más adulta I Lost My Body, ¿no? O es para chicos también. No, claro. Ya, y acá me está contando Jordana que la estaba viendo con su hija y llegó un momento que hubo que parar un poco porque se metía con temas sensibles que no está bueno para los chicos, ¿no? Bueno, pero ahora me dieron más ganas de verla entonces. Sí. ¿Dónde está mi cuerpo? Está nominada y está en Netflix, ¿eh? Así que anótensela. Mejor canción original, ya la repasamos hace unos programas. ¿Se acuerdan que hice un listado de las películas que podían estar nominadas? Bueno, todas las que escuchamos quedaron candidatas. Y se dio esta, no sé si era una predicción, era más un pedido que nominen la canción I'm Standing With You de la película Un Amor Inquebrantable, y la nominaron. Después lo vamos a escuchar, si queda tiempo lo traje el tema porque me encantó. Y ya les dije que más allá de que yo, al ser fan de Elton John, y todo indica que va a ganar el tema de Rocketman, I'm Gonna Love Me Again, sí. Gana I'm Standing With You, yo voy a ser una persona también feliz. Into the Unknown, el tema de Frozen 2, y I Can Let You Throw Yourself Away, otro tema de Randy Newman. Este año Randy Newman está doblemente nominado también por la canción de Toy Story y por la música original compuesta para Historia de un Matrimonio. Mejores efectos especiales. Acá hay una nominada que a muchos los va a emocionar. No merecía más nominación que esto. Estoy hablando de Vengadores Endgame. Ya tuvo el premio de ser la peli más taquillera de la historia. Ya le salió bien ese truquito de estirar una película que yo creo que ya de por sí estaba prácticamente cerrada con Infinity War, Endgame. Yo siempre lo dije acá, me parece una película innecesaria. Si Infinity War duraba 25 minutos más, contaban toda la historia y Endgame no tenía sentido. Pero bueno, obviamente lo que quieren es vender entradas, hay una estrategia de marketing impresionante y les salió perfecto. Hasta como no habían logrado el objetivo que ellos querían de ser la película más taquillera de la historia y vencer a Avatar, bueno, volvieron a engañar al público, reestrenaron una edición que supuestamente era el corte del director, que duraba 7 minutos más, y esos 7 minutos eran un saludo del director, o sea, una ridiculez. Y hubo gente que fue al cine de nuevo a verla, fue estafada por esta estrategia de marketing, y la película se terminó convirtiendo en la película más taquillera de la historia, lo cual a James Cameron le habrá causado una gracia enorme, porque sabe que cuando salga Avatar 2... los va a pasar por encima de nuevo. Mejor maquillaje y peluquería para 1917. Para El Escándalo, esta es otra peli que no quedó a mejor película y se llama Bombshell, la peli de Charlize Theron, sobre también un caso, sobre algo parecido a lo que voy a hablar en The Morning Show, sobre acoso sexual en el mundo laboral. Obviamente son películas que, y son temáticas que cada vez empiezan a notar más presente. Está nominada también Joker, Judy y Maléfica 2, Maestra del Mal. Película Mejor Diseño de Producción. Esta es una categoría interesante. Está El Irlandés, está Jojo Rabbit, está Eras una vez en Hollywood, Parásitos, que es impresionante lo que hicieron con esas casas. La casa de los pobres, la casa de los ricos, yo creo que por ahí viene la nominación. Es increíble visualmente, pero creo que el mejor diseño de producción se lo lleva a 1917, de la cual no voy a hacer la crítica ahora porque se estrena este jueves, ya la vimos, ya hubo una privada de prensa, pero vamos a esperar a que se estrene y la puedan ver todos para hablar la semana que viene. El diseño de producción de 1917 es de lo más asombroso que se ha visto. Realmente, como han recreado un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, te deja sin aire. Mejor fotografía, otra categoría muy importante, Érase una vez en Hollywood, El Faro, una película impresionante, inclasificable. Lástima que solo recibió esta nominación. Tiene dos actuaciones maravillosas de Lighthouse, El Faro, que es la nueva película del director Robert Eggers, el que había hecho La Bruja. Si no vieron La Bruja, está en Netflix, vayan a verla. Es una peli de terror como pocas. Y este director tiene un concepto sobre lo visual muy interesante, y en El Faro lo lleva al extremo. Es una película en blanco y negro, es una película que es pura fotografía, por eso este segmento está destacado en los Oscars. Pero no era solo eso. Tiene dos actuaciones de Willem Dafoe y de Robert Pattinson que merecían estar nominados, sí, aunque no lo crean. Robert Pattinson merecía estar nominado al Oscar. Esta historia de dos personas que cuidan un faro y de a poco van enloqueciendo por la soledad, por el aislamiento de ese lugar. Bueno, es increíble. Es, por momentos parece una clase de teatro, pero claro, no es teatro. Está filmado de una manera que es impresionante. Y como les digo que Robert Pattinson merecía estar nominado, les digo que Willem Dafoe debía ganar el Oscar y no lo nominaron. Realmente algo terrible. Que después voy a volver sobre este tema, ¿eh? No se olviden, recuerden, Willem Dafoe. Película internacional, Corpus Christi de Polonia, Honeyland de Macedonia. Este es el documental que les dije que también está nominado a Mejor Documental. Los Miserables, una peli que no pude ver, de Francia. Acá se vio en la Semana del Cine de Cannes. Dolor y Gloria de España. Y Parásitos de Corea del Sur, una categoría que ya está prácticamente cerrada, porque obviamente va a ganar Parásitos. Mejor montaje, y con esto ya cerramos el primer bloque de este informe, está para Le Mans 66, que es la de Ford vs Ferrari, que acá se estrenó como Contra lo Imposible, o sea, muchísimos nombres para esta película. El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker y Parásitos. Les dije que Parásitos estaba haciendo historia este año, y bueno, acá van adivinando por qué, ¿no? No solo la nominaron a Mejor Película Extranjera, sino que se está metiendo en otras categorías que generalmente no son ajenas al cine extranjero en los Oscars, pero yo creo que Parásitos realmente es una película impresionante. Como les digo, que a mí me gustaría que gane Joker, porque mi favorita personal es Joker, por lo que me hizo sentir en el cine, porque me hice adicto a la actuación de Joaquín Phoenix y la vi 3 veces en cine, algo que no me pasaba hace mucho. También les tengo que decir, siendo más objetivo, si se puede ser objetivo, que Parásitos es la gran peli del año. Parásitos es la obra maestra del año, es la película distinta del año, la que rompió todos los moldes, y por eso está sucediendo esto. Estamos escuchando la música de Thomas Newman, la música que... Mirá, subí un poquito. Como les digo, impresionante. Creo que también es un gran trabajo de Thomas Newman. Obviamente merecería demasiado el Oscar. Es algo perfecto. Y además, no solo porque como a nivel de composición es bueno. La fuerza que le da la película, estas melodías, hacen que obviamente sea una candidata muy fuerte. Pero... ¿cuál es el gran problema? Ahora lo vamos a escuchar. Este año compite la música del Joker, la música del Guasón, esta chica Hildur, Hildegard, algo así, nunca me voy a acordar el apellido, una música de Islandia, y vamos a escuchar la música del Joker, que es la que finalmente va a ganar el Oscar. ¿Se acuerdan? Lo pueden ver, está ahí en el baño, recién cometió un crimen, mató por primera vez, se va como con una especie de ataque de nervios, en shock, se encierra en el baño, empieza a sonar esta música y el Joker, ya no el Joker, Joaquín Phoenix empieza a moverse con esos movimientos como que hacía yoga, tai chi, no sé qué hacía. Era un movimiento como una especie de terapia y de cómo transformar toda esa locura en algo que lo estaba transformando a él. Es impresionante lo que hizo Hildur con la música y obviamente Top Phillips al crear un guión que tenga secuencias como estas y esta profundidad y esta belleza estética dentro de una película que podría haber sido violencia y nada más, como lo son últimamente las películas de superhéroes. Escuchamos un poquito más a Hildur. ¿Qué? Bueno, increíble, increíble la música del Joker. Seguimos con 1917 de fondo, porque también es muy difícil. Me duele que no gane 1917, pero bueno, está Joker este año. Vamos con las categorías de guiones. Mejor guión adaptado, Los dos papas, Mujercitas, que acaba de ganar el premio del sindicato de guionistas al mejor guión adaptado, y eso la pone en un lugar de favoritismo ahora, así que ojo con Mujercitas. Joker, Jojo Rabbit y El Irlandés, el mejor guión adaptado, el guión del Irlandés de Steve Zaillian, uno de los grandes guionistas de Hollywood. También, ¿no? Es una categoría muy fuerte. A mí me gustaría que gane el Joker. Estaba seguro que el Oscar se lo llevaba El Irlandés. Pienso que es el único Oscar que se va a llevar El Irlandés. Pero ahora con este premio de Mujercitas se pone todo en dudas. Mejor guión original, 1917. Extraño, porque es muy poco el guión que tiene. O es todo muy mínimo. No recuerdo si en su momento estuvo nominado Gravedad, por ejemplo, Gravity, a mejor guión original. Creo que son películas así, que tienen una simple anécdota que disparan una serie de conflictos que hacen que el personaje lo pone en distintas situaciones, pero no pasa más que eso, ¿no? Como en Gravedad se les rompía esa nave que ellos estaban arreglando y quedaban a la deriva en el espacio y había que sobrevivir. Bueno, lo mismo pasa acá. Él tiene que entregar una carta y llevar la carta a través de distintos peligros, pero no creo que sea un guión original, para nada original. Pero bueno, lo han nominado. Mando un saludo a mi padre, mi viejo Horacio Paludi, está escuchando. Creo que es una de las primeras veces que escucha a mi papá la radio, así que estoy tratando de hacer el programa más formal posible, por eso me estoy portando bien. Está también nominada Entre Navajas y Secretos. Hoy esto lo traje anotado, obviamente lo estoy leyendo de internet. Estoy viendo una página española y claro, estoy como convirtiendo las películas mientras lo leo. Entre Navajas y Secretos se llamó acá, la película Knives Out. Un gran guión que recuerda a las mejores historias de Agatha Christie. Historia de un matrimonio, también de Noah Baumbach, era hace una vez en Hollywood, la gran favorita porque es la que viene ganando los premios antes que el Oscar. Pero yo creo que en una categoría donde también compite Parásitos, que era la quinta nominada que me faltaba decirles, era hace una vez en Hollywood, no puede ganar nada. Pero bueno, qué sé yo, es Tarantino, todos amamos a Tarantino, imposible no confundirse a la hora de votar. Pero sin duda el mejor guión original del año es el de Parásitos. Esto es increíble lo que hace Thomas Newman. Mientras hablo, escucho Mira, subime, Jordana, un poquito esto. Actriz secundaria, Kathy Bates por Richard Jewell. Ya hablé lo que opino de Kathy Bates acá en el programa. No me gusta nada lo que hizo en la película. Ella sí, obviamente, la respeto un montón. Es la mujer loca de Misery. ¿Cómo olvidarnos de esa gran actuación que marcó a todos, nos asustó a todos? Pero acá es un desastre. Laura Dern por Historia de un matrimonio, la gran favorita y para mí la mejor. Scarlett Johansson por Jojo Rabbit. Florence Pugh por Mujercitas. Y Margot Robbie por El escándalo Bombshell, que acá se va a ver recién en febrero. Mejor actor secundario, acá, a ver, escuchen. Tom Hanks por Un amigo extraordinario, Anthony Hopkins por Los dos papas, Al Pacino por El irlandés, Joe Pesci por El irlandés y Brad Pitt por Eras una vez en Hollywood. Bueno, que no esté nominado Willem Dafoe en esta categoría ya es algo vergonzoso, ¿no? Y ya el año pasado, lo que le están haciendo a Willem Dafoe es casi empujarlo a que se enoje de verdad y deje todo. Porque si yo soy Willem Dafoe y el año pasado me ganó el Oscar un tipo que se puso dentadura postiza e hizo una imitación de Freddie Mercury, que es, o sea, lo mismo que hace cualquier banda tributo de cualquier lado de Queen, que imitan a Freddie cuando cantan. Bueno, eso hizo Rami Malek, que no actúa nada. No por culpa de él, él no es un mal actor. Era un guión que no decía nada más que cantar canciones de Queen. Entonces, que le hayan dado un Oscar, ya que lo nominen era algo injusto. Y encima lo ganó. Una vergüenza. Bueno, Willem Dafoe, que el año pasado había dado la actuación de su vida interpretando a Van Gogh, tuvo que ver cómo este tipo con dientes postizos se llevaba el Oscar. Y este año va a ver por televisión, porque ni siquiera lo nominaron, terrible, va a ver cómo Brad Pitt, por hacerse el galán y sacarse la remera y pasearse en auto durante 2 horas de una película que no pasa nada, o que lo que pasa es poco trascendente, y que tiene una peleita con Bruce Lee y te saca una sonrisa. O sea, no es más que eso lo que hace Brad Pitt. Yo no puedo entender la locura que ha generado esta actuación. O sea, y si la puedo entender y comprender es por lo que les dije antes. Todo el mundo ama a Tarantino, todo el mundo disfruta el cine de Tarantino, y bueno, Brad Pitt te saca unas sonrisas, nada más. Pero si ustedes ven la actuación de Willem Dafoe en El Faro, se van a dar cuenta que no tiene razón de ser que Brad Pitt se esté llevando premios este año. Mejor actriz, Cynthia Erivo, por la película Harriet, que es sobre una mujer que liberaba esclavos. Scarlett Johansson por Historia de matrimonio. Saoirse Ronan por Mujercitas. Charlize Theron por El Escándalo. Y Renée Zellweger por Judy. De acá, bueno, vi a Scarlett Johansson, a Saoirse Ronan y vi a Renée Zellweger. Sí, Judy definitivamente tiene que ser la ganadora. Es una actuación impresionante la de Renée Zellweger. Así que no, también es otra de esas categorías que ya está cerrada. Mejor actor, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, bien ahí. Leonardo DiCaprio por Eras una vez en Hollywood. DiCaprio, mi ídolo, pero este año compite con Joaquín Phoenix y el Joker, así que no puedo hinchar por DiCaprio, ya está. Adam Driver por Historia de un matrimonio y Jonathan Pryce por Los dos papas. También no creo que sea una gran actuación la de Jonathan Pryce, lo están nominando solo porque se parece a Bergoglio. No está mal, claro que no está mal. No hace nada mal Jonathan Pryce. Pero creo que compone más un personaje en Pirata del Caribe que acá. Acá lo único que hicieron fue vestirlo igual que a Bergoglio. Después no más que eso. Mejor dirección, Bong Joon-ho por Parásitos. Sam Mendes por 1917. Todd Phillips por Joker. Martin Scorsese por El Irlandés y Quentin Tarantino por Eras una vez en Hollywood. Impresionante esta categoría. El único así más pequeño es Todd Phillips, pero que hizo la peli del año, y Bong Joon-ho, que es el coreano que se metió acá, pero bueno, Bong Joon-ho hace años que viene demostrando que es uno de los directores más inventivos, originales y creativos del mundo del cine, así que merece este momento que está pasando. De hecho, ganó el Critic Choice a Mejor Director. Eso lo pone con cierto favoritismo, así que atentos. Pero todo indica que este año va a ganar Sam Mendes. Y finalmente, Mejor Película, 1917. Ford vs. Ferrari, El Irlandés, Jojo Rabbit, Joker, Mujercitas. Mujercitas, sí, está nominada a Mejor Película. Una película chiquitita, correcta. Pero bueno, no había películas nominadas por mujeres. Había que meter una para que no parezca que la academia se había quedado en el tiempo. Y le dieron el espacio a Mujercitas. Hay que hacer un repaso. Prometo hacerlo para la semana que viene. A ver qué películas dirigidas por mujeres quedaron afuera y merecían tener un espacio este año en el Oscar. No creo que sea el caso de Mujercitas. Historia de un matrimonio, Eras una vez en Hollywood y Parásitos. Bueno, 1917 viene ganando todo. O sea, si uno mira los premios que van dando los distintos gremios, 1917 sería la ganadora del Oscar. Pero últimamente viene pasando que hay sorpresas y que no están ganando las películas que siempre se esperan. Así que, ojo, aunque todo indica que 1917 puede ganar el Oscar, ojo con la de Tarantino, pero bueno, ojo con el Joker. Yo creo que Joker merece todo. Y Parásitos. Bueno, hay tres o cuatro, ¿no? Entre esas creo que está todo. 1917, Parásitos, Érase una vez en Hollywood. Y bueno, Joker, que es mi favorita y por eso le meto una ficha. Vamos a una canción más, ¿sí? Vamos con otra de las canciones de las nominadas, a ver qué tenemos. John Williams en Sad Desplat. Vamos con Thomas Newman, que lo estamos escuchando, pero vamos con el tema que elegí de 1917. que es The Night... ¿Cómo se llama? Algo de la noche. The Night Window, ¿no? Sí, The Night Window. Escuchen esto, que es impresionante. Es uno de los momentos más impactantes de 1917. Y ya estamos preparando el estudio porque se ve en la entrevista. Escuchamos el tema de Thomas Newman que hizo para la película 1917, The Night Window, un momento hasta, les diría, no sé, surrealista de la película, por la forma en que eligió Sam Mendes filmarla. Es una película bastante inusual, no solo por el este truco que ya todo el mundo sabe, está todo el mundo hablando que la película está filmada en un plano secuencia, bueno... Parte de eso es cierto, pero va mucho más allá lo que hace Sam Mendes con la reconstrucción de esta guerra y lo que hace con cada plano y cómo compone cada imagen. La música resalta todo, pero la fotografía de Roger Deakins también. Así que, bueno, es una película perfecta. Bueno, así terminamos este informe de los Oscars. Prometo no hablar más de los premios hasta que se entreguen. Ojalá que gane Joker, obviamente. Y lo que les decía antes... Le pedí a la Academia especialmente que nominen al tema de Un Amor Inquebrantable, que nominen a Chrissy Metz, que ella es la actriz de This Is Us y que también protagoniza la película y canta el tema. Es una canción muy emotiva, que tiene momentos de gospel, pero con explosiones que son épicas, con esos coros. Y me parece que siempre pensé que podía ser un gran momento para los Oscars. Nadie la tenía en consideración. Y cuando la escuché dije, no, esto tiene que estar en la ceremonia. No sé si ganar, pero ¿cómo nos iban a negar esta interpretación de Chrissy Metz? Bueno, vamos a escuchar I'm Standing With You y ya nos preparamos para recibir a los invitados que me dijeron que son 15. 15, no sé cómo vamos a hacer, vamos a tener que hacer uno arriba del otro. Vamos. I will go and throw my arms around you. I'll be through what? think that all the odds are all against you, and you just feel like giving up, well, I won't let you. Through whatever you go through, I'm standing with you. I'm standing with you. We all got times when we can't be strong, when it feels like our hope is gone. But I'm right here to lean on. I'll always be strong for you. And when you're feeling broken, and it seems like every door. Every door is closing. Want you to know that mine is always open. Seguimos en la página. Perdí el audio yo acá. Ahí está. Seguimos en la página Daniel Loisy hasta las 17 en vivo. Y bueno, llegó el momento de la entrevista. Se llenó el estudio. Se llenó el estudio. Estamos con el colectivo audiovisual Ejército de los Andes. Y bueno, se van a ir presentando todos. Ellos filmaron un cortometraje. Fue parte de un proyecto. A ver, subí un poquito porque estamos escuchando, ¿no? Lo que se escucha es el corto que está liberado en YouTube, lo pueden escuchar. Ya les dije después de esta entrevista, no se pongan a verlo ahora porque se van a perder el programa. Sufriendo en una cama, con riesgo de abortar y con su vida en peligro, quiso que naciera igual y me crié como un chico normal de un barrio bajo. Me hacía falta la comida y a mis padres el trabajo. Ser chiquito y ¿viste? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va el fútbol? Por hoy. Bueno, lo que estamos escuchando de fondo es el corto, que es Sentimiento Apache. Los chicos lo filmaron, todos en conjunto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esa experiencia. También estamos con Francisco Pérez Laguna, que es uno de los coordinadores de todo este proyecto, ¿no? Vos iniciaste esto, Fran, tenés que acercarte, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación, Pato. Ahí estamos. En realidad lo iniciaron los docentes de Popular. A ver, espera, vamos a cambiar este micrófono. ¿Y lo van moviendo? Bueno. Acércatelo acá, ahí. Acá hablas vos. Ahí estamos, ahora sí. Bueno, Fran, vos sos el coordinador. Yo caí como relámpago en la oscuridad en realidad porque me llamó mi hermana, que es una de las docentes. Que ahora viene, ¿no? Ahora está viniendo, sí. La materia es comunicación del Bachiller Popular Ejército de los Andes. Este bachiller nace hace como un... digamos, una investigación de militancia del movimiento Evita. Mi hermana está involucrada en el movimiento y bueno, así surgió la escuela, el bachiller. Comenzó en la salita y después en este centro cultural, Padre Mujica. Son 3 años de estudio y en la materia de comunicación decidieron hacer un cortometraje con las ideas que los chicos fueron... elaborando. Bien, la materia de comunicación, que es algo de que está en los 3 años, hay comunicación en primer año, comunicación en segundo y comunicación en tercero, ¿es así? Solo primero. Bueno, a ver, empiecen a presentarse, así la gente que está escuchando sabe quiénes son todos los que están acá y de qué manera han participado en este cortometraje, ¿no? Sentimiento Apache, que como les digo, se puede ver en YouTube y es la primera experiencia de todos. A ver, arranquemos. Hola, me llamo Axel, tengo 18 años. Axel León, el director de la película. Claro, el director del corto. Bien, del corto. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia de dirigir? ¿Cómo llegaste a ser el director? Primero, a ver, eso vayan hablando todos, ¿eh? ¿Cómo eligieron los roles dentro de la producción? No, los roles... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, presentate. Cuando el que se suma a hablar, disculpe, dice quién es. No, dale. Franco Valdés, yo soy uno de los protagonistas, uno de los actores. Y la idea surgió porque nadie, todos teníamos vergüenza, como ahora. Todos teníamos vergüenza y nadie quería hacer el papel de nada, entonces fuimos eligiendo vos, director, vos, escritor, vos... Y así surgió y fue director. Bien, y vos sos el actor de la película. Sí, Lucas. ¿Y cómo fue eso? ¿Vos sí querías actuar o no, te tocó de rebote? A mí también me tocó. Mirá. Y primero iba a ser Román. Y Román hay uno solo. Y elegí Lucas. Está bien. Está muy bien. Bueno, sigan presentándose. A ver quién más está acá. Yo soy Marta. Hago de... Apellido. Marta Miranda. Me dicen Pochi en el bache. Bien. Así bien. Hago mamá de Flor. Sí, te vi ahí en la cocina. Sí, sí. ¿Qué era lo que tenía que pagar Flor que no había pagado? Que vos la retás mucho. Ahí hay una escena ahí. Está bueno. ¿Quién más? Mi nombre es Ana Lastra y yo soy la ascensorista en el corto. Bien, sí, estás. Apareces en varios momentos también. Sí. No sé, no leí nunca nada, pero me salió y lo hice. Me río mucho por eso. Bueno, ¿quién más? Sigamos. Mi nombre es Diego León y acá soy el hermano del director. Sí, bien. Tengo 22 años y soy el cámara. Bien, el cámara, bien. ¿Y acá? Mi nombre es Marisol Casco. Ahí está. Mi nombre es Marisol Casco y yo actúo de profesora. Claro, claro, la profe. Y sí. Bueno, hola, buenas tardes, yo soy Paola Juacho. Más cerca. Y yo fui una de las guionistas, junto con otros chicos que ahora no están. Bueno, hablemos de eso, porque ¿cómo empieza todo? Fran, lo primero, cuando vos les proponés la idea de hacer un corto. Sí, los dos profesores tuvieron la idea de hacer el corto, me llamaron a mí, que soy egresado de la ENERC, para que los ayudara. No, para que dé unas clases de cine. Vimos unas películas, fueron dos clases y el primer día de clase me dijeron, bueno, vos sabías que te quedás acá, ¿no? No sabía, bueno, vamos a hacer un corto, me explicaron todo y ahí fuimos esgrimiendo las ideas. Y entonces en un pizarrón enorme anotamos todas las ideas y cómo íbamos a llevarlas a cabo en tres clases, digamos. ¿Ustedes hace rato venían con esta idea de querer filmar algo, de hacer algo? O no, bueno, fue una tarea que apareció. Sí. Sí. Algo se ofreció. Al micrófono sí. Siempre. Como que fue un cierre de nota de esa materia de comunicación y salió. Como un trabajo final. Sí, sí o sí. Nadie se tenía que negar. ¿Y cuánto tiempo desde que les propusieron la tarea hasta que finalmente estuvo hecho el corto? ¿Cuánto fue todo ese proceso? Y mínimo... Un mes, casi. Ah, bueno. No, menos. Dos semanas, le decimos. ¿2 semanas? Aparte de todos los días. Era humilde. No sabíamos que iba a ser en YouTube. Yo pensé que iba a ser algo propio para nuestra galería, en el celular, sí. Algo así. Y no, y después nos enteramos que estaba en YouTube y nos hubiésemos gustado elaborar más. Estaba bueno igual, era humildemente, pero a ver qué podía dice, salir mejor. ¿Qué dice el director de la película? Porque, bueno, asume el rol de director, lo tenemos que hacer responsable de las actuaciones, del sonido, del guión. ¿Te pasa un poco lo que dicen acá, que lo hicieron como una tarea y ahora que lo ves en YouTube decís, uy, sí, fue todo como una tarea y después cuando lo vemos en YouTube como que te sorprende. Y aparte, creo que todos nos sentimos bien en hacer eso. O sea, te ves ahí en YouTube y decís, wow. No, y aparte, está bueno lo que hicieron. Realmente está bueno. Han contado una historia. La historia estuvo... En 12 minutos contaron una historia muy linda y que aparte habla verídico. De muchas cosas. Igual verídico. Primero, bueno, antes de estar el corto en YouTube, lo hicimos en un acto. Ahí le pusimos una pantalla en el barrio y lo vieron todos. ¿Y cuánta gente lo vio ahí? En la entrega de boletines, todo el barrio. Claro. ¿Todo el barrio? Sí. Claro. ¿Y cómo fue esa experiencia? Y hermosa. Y buenísima. Más que nada, alegría para nuestra familia, porque no todos los días le hace regalo. Claro, todos aplaudiendo, ¿no? Sí, era una emoción que... Se divertían, se reían, cada vez que aparece uno en escena. Era entrega de boletines y justo ese día nos juntamos a amasar pizza para todo así y salió todo hermoso. La verdad que salió todo hermoso. Bien, bueno, y Frank contaba que cuando armaron el guión... lo que tenía muy presente es que querían contar una historia de ustedes. ¿Cómo? Sí. Háblenme un poco de eso. A ver, acá, guionista. Salió así, porque él tuvo la idea, lanzó y como que querían tirar la historia del ascensorista, pero se nos hizo que, como ya había una película del Apache, entonces como que nos gustó y dijimos, pero ¿por qué no hablar del barrio? Entonces dijimos, hablar la realidad, no lo que dicen, para que se vea la realidad y no lo que dicen afuera. Sí. Nada que ver a lo que dicen, cómo tratan al barrio. ¿Cómo es esto de que primero era una historia de un ascensorista? O sea, ¿arrancaron por ahí? Claro, ahí arrancó. A ver, todo. Contame. Después fuimos enganchándonos, hacíamos un rol y no hacíamos lo que decía alguien realmente, sino lo que le salía a los chicos. Claro. Entonces se fue formando solo la película, pero, o sea, cortito. Armaron como una idea primero. Exacto. O sea, y después, a partir de improvisar. Claro, se improvisó todo, pero salió muy bueno. Bien. Y realmente mostramos todo lo que es la realidad del barrio. Ana fue ascensorista. Contale, Ana, cómo es el tema. Sí, yo fui ascensorista cuando era más chica. Y nada, le dije, yo fui ascensorista, ¿para qué? Bueno, entonces me pusieron ahí en el ascensor. Bueno, pedimos permiso y nos dejaron unos ratitos ahí. Yo... muy charlatana, le dije al ascensorista, dale, por favor, es para hacer un corto para la escuela. Bueno, dale, me dice el ascensorista, me dejó. Bueno, y nada, salió. Yo no estudié nada de lo que me dijo el profe, perdón. Porque nunca lo leí. Y bueno, me salió y hice lo que me salió en el momento. Y nada, salió todo bien. Bueno, no, a mí me gusta actuar, por eso yo soy muy artista. ¿De cuántas páginas era el guión cuando lo terminaron? O sea, no, porque había un guión. ¿Cuántas páginas eran? 15. ¿12? Sí, 15 y el guión técnico tenía 50 planos y era más extensa la página. Bien. Sí, más extensa. Bien. Bueno, y contame cómo es la experiencia de actuar para vos, ahí estar frente a cámara todo el tiempo, sos uno de los dos protagonistas del corto. Es algo que no se vive todos los días, que te pongan una cámara en la cara, que todos te miren, encima que... Como todo barrio, son todos chumas y quieren ver qué están haciendo y nadie se corría. Y todos se ponían ahí y bueno, y hay que estar ahí. Hay que estar, pero practicabas. Pero yo soy muy vergonzoso. Y me costaba el doble. Vergüenza. Y ahí perdí todo. Y bueno, no quedó otra que seguir grabando y más que nada porque nos reíamos todo el tiempo. Sí, en algunas escenas quedaron las risas. Ahí se nota que se están riendo. Y después, nada. Terminamos el día de la reunión y ya compartíamos algo. No, era bastante hermoso, la verdad que bastante hermoso. Y dijeron que lo hicieron un par de semanas. Sí, ¿todos los días de esas dos semanas o algunas casi, horas? Sí. ¿Cómo trabajaban? No, entre medio, porque hay gente. Tres veces a la semana. Gente trabaja. Tres veces o cuatro veces por semana. Tres veces y a veces se juntaban un domingo, ¿no? Sí, también. ¿Y tuvieron alguna situación así media caótica en el rodaje que se les complicó más de lo que pensaban y no. Dijeron, ¿para qué hicimos esta escena? No. Nada más se nos complicó. El director y el actor, los dos. Se nos complicó cuando fuimos al Castec, al hospital. Pero después en todas las escenas no hubo problema. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el hospital? Allá, ¿no nos dejaban filmar? Eso, no nos dejaban filmar. Claro, no nos dejaban filmar. Teníamos permiso. Pero no quería saber. Teníamos los permisos, pero el jefe de guardia... No sabía, estaba firmado por la directora del hospital, pero él no sabía y arrancamos a filmar y paró todo. Era tipo portalupi enorme así y nos frenó a todos y ahí se armó una discusión. Claro, ahí. Ahí vio que era serio la cosa y se calmó. Bien, ahí apareció Fran. Frenó la cosa Franco porque si no... No, porque me dice, sí, digo, no, por favor, queremos hacer un trabajo, es para el colegio, para decirle nota. Sí, ¿y vos sos famoso? No, no soy ningún famoso. ¿Y vos quién sos, mis? ¿Qué sos famoso? Otra vez me lo repito. ¿Y vos quién sos? No, yo no soy ningún famoso. Yo soy un pibe humilde que está haciendo algo en el colegio y queremos terminarlo nada más. Y se dio cuenta que era todo serio porque todo me miraba como estaba hablando. Y como que reflexionó y sí, no había permiso porque pensó que le estábamos mintiendo. Y cuando le mostramos los papeles de permiso, de la dirección, la verdad que... Bueno, dale un segundo y ya está. ¿Y le mostraron el corto final? ¿Saben si lo vio? ¿Tienen idea? Espero que sí, porque hubo una de las empleadas que también ayudó, colaboró con el corto. Mirá. Y espero que al menos le diga y que lo vea. Y actúa también. Actúa en la parte. Que fue la que nos hizo todo el coaching allá. Mirá. Nos daba los datos de enfermería, todo lo que había que hablar. Bueno, y contame, Fran, ¿qué películas le hiciste ver en esta... primeras clases de cine que tuviste con ellos, como para entusiasmarlos y mostrarles un poco cómo se cuenta y cómo se hace una película? Y bueno, vimos... lo primero que hicimos fue un ejercicio basado en el tráiler de Perros de Reservoir Dogs, sí. De Perros de la Calle. Después la clase la arrancamos con Agnès Varda, Cleo de 5 a 7. Mira. Sí, para combinar un poco la técnica documental con la ficción. Que la cámara esté medio escondida y registre todo lo que acontece, porque tenemos que filmar en el barrio, en la cancha de fútbol, y pasó, de hecho, que estaban jugando al fútbol, nos dieron el espacio y convivía todo, la realidad, con lo que teníamos que hacer en el encuadre. ¿No? Digamos... separando la distancia, ¿no? Sí, porque estamos hablando de Agnès Varda, que era para un poco nosotros nutrirnos un poco y agarrar idea. Y después vimos Joker, la escena del baño. Sí. Recién hablé de esa escena. Sí, sí. Bueno, eso más para más o menos tratar de mostrar los conflictos internos, exteriorizarlos un poco y jugar un poco con la técnica de actuación, basándonos un poquito de eso. Después, ¿qué más vimos? Ahora no recuerdo qué otra. Vimos otra escena de Perros de la Calle para ver la música diegética y extradiegética cuando Michael Madsen tiene al tipo atado y sale del lugar, va a la calle como otro espacio y vuelve a ingresar al galpón ese. Y no sé qué otras pelis se acuerdan que vimos. Una peli blanco y negro. Una peli que estaba filmada en el barrio. ¿Cuál vieron? Una... ¿Te acordás que era de un hombre? Que buscaba trabajo, que le habían echado y terminó viendo choripán. El corto del Bachi fue. Sí. El corto del Bachi anterior. Los primeros. Sí, uno de los primeros. Sí, se llama, ¿no? El corto. Sí. El laburo del trabajador. Sí. Que se hizo otros años ese corto. Sí. Bueno, y ustedes decían recién que tenían muchas ganas de hacer el corto y en la historia que contaban, contar una historia verdadera del barrio sin los estereotipos que a veces... nos muestra el cine o las series o la televisión de estos barrios. ¿Cuáles son esos estereotipos? ¿Y qué es lo que hicieron ustedes para que sea distinto? Y primero que nada, que no todo es color de rosa, porque Lucas no llegó. No llegó a primero. Y siguió como un laburante en su futuro. Porque se había enguinzado y ahí ya como... No, tiene que seguir, porque murió. El cortometraje terminó cuando Flor se inscribió en mi colegio, donde yo estaba supuestamente estudiando. Para estudiar juntos. Y ahí terminó. Pero nosotros teníamos pensado que Luca no llegaba. Y así, no. Y después, fuera de que todo, que hay como en todos lados, buenas cosas y malas. Eso lo muestra un poco el sí, porque el corto, está la mala junta. Bueno. Claro, él está entrenando para jugar y siempre están los amigos que le ofrecen que tome, que vaya de fiesta, que vaya de joda, ¿no? Que siga la parranda. Y un poco, tanto Lucas como Flor tienen, ¿no?, esta cosa de tener un sueño y luchar por eso y no, como no dejarse, claro, para independizarse y no dejarse llevar por el entorno. No, ustedes ven que esas son historias que realmente hay muchas de esas. Es que hay muchas historias lindas allá en el barrio, pero nunca contadas. Hay soldados retirados, hay muchas cosas, ¿no? En el barrio se encuentra todo. Bueno, ella está estudiando para enfermería. Acá, en el mío. Ella está estudiando para enfermería, se cuenta. Claro, y sí. En el barrio hay muchas enfermeras. Hay gente que está estudiando enfermería y que... atraviesa un montón de obstáculos para llegar a donde quiere llegar. Sí, eso lo cuentan bien en el corto, porque claro, ella llega tarde a la clase. Claro. De tanto llegar tarde, la terminan dejando libre. Claro. Es madre joven. Es madre soltera que sigue luchando para poder mantener una profesión. Bien. O sea, ¿cómo fue cuando armaron el guión? Fue como empezar a tirar ideas que muestren la realidad del barrio. Sí. No, esto, o sea, madres solteras, madres jóvenes... El tema de... A mí me gustó mucho, que igual es bastante divertida la escena, porque muestran como con un flashback, un insert, que las ambulancias no quieren entrar. Sí, también. Entonces, también. Visualmente es divertido que muestren eso, pero la realidad que están contando es fuerte, heavy, porque, o sea, tiene que ir al hospital, pero las ambulancias no entran. O sea, eso lo han vivido ustedes. Sí, en muchos casos, sí. No entren tanto como también los bomberos cuesta que entren, también como los policías mismos. Sí. Los mismos policías y sí, ambulancia, olvídate. Es muy muy difícil que entre al barrio. Sí. Tiene que entrar con un patrullero. No, los policías entran, sí, ellos manejan todo. Sí. Hay a veces cuando hay accidentes así, una persona se cae, o sea... puede llamar a ambulancias, pero la ambulancia no, cuando más necesitas, me parece, no viene así fácilmente. Claro. Tenés que ver algún comisario o gendarme, tenés que llamar para que pueda entrar o para que te puedan auxiliar ese momento. Nos pasó cuando estábamos haciendo la grabación, sí. Que atropellaron justo a una señora cuando estábamos grabando y quedó tirado un buen rato. Y llamaron a una ambulancia, nunca apareció hasta que se tuvieron que llevar el mismo remisero que la atropelló, se la tuvo que llevar. Justo fue ese de... Justo fue ese momento de ese día. Realismo extremo. Es verdad. Pasó eso. Bueno, y me imagino que, claro, ustedes... filmaban todos estos días que se juntaron a filmar, con las improvisaciones, la cámara, todo. Pero cuando vieron el corto finalizado, ¿era lo mismo que ustedes habían filmado? ¿O se encontraron que el montaje le había dado una forma que ustedes no se imaginaban que estaba ahí? Sí. ¿Les pasó eso? Sí. Nos sorprendimos un montón. Yo creo que falta. Quedó como... Como que algo falta, que no terminó ahí. Yo creo que el segundo año tenemos que seguirla. Que seguirla, a mí me parece. La ascensorista va a tener una profesión. Y a ver, ¿qué dice el director? Sí, para mí creo que sí, tenemos que seguirla. Porque me quedé con ganas. Bien. Muchas ganas. Creo que todos nos quedamos con ganas. Bueno, eso les iba a preguntar. Esto me lo responden todos, ¿eh? Uno por uno, vayan acercándose al micrófono. ¿Qué les enseñó esta experiencia y qué ganas les dejó? ¿A quién le despertó esa beta artística de decir, che, esto me gusta? A mí. ¿Sí? Sí, lo hablo con Francisco y le dije que quería saber para estudiar de esto, porque me gustó y nada, quería ver, probar. Fue una experiencia muy linda, me gustó. Siempre lo jodo a mi socio, vamos a hacer otra cosa, siempre. Pero no, me gustó mucho. Bien, ¿qué más? Sigan diciendo, a ver el cámara, ¿te quedaste con ganas de seguir haciendo más cosas? Sí, a mí también, ¿sí? Porque a mí me gusta filmar, me gusta sacar fotos, me gusta todas esas cosas. Bien, y aparte me imagino que se van dando cuenta el poder, ¿no?, que tiene. Ustedes lo hicieron así tranqui, como un juego, una tarea, pero vos fíjate que yo no soy del barrio, lo vi y noté todos los conflictos que ustedes quisieron poner. Entonces, de alguna manera, sirvió y lleva la realidad de ustedes hacia otros. Entonces, esa es la fuerza del cine, ¿no? Contar una historia que muestre una realidad que si no, yo no los conocería a ustedes y sus conflictos. Y nosotros no, tampoco estaríamos acá. También. Bueno, sigan contando la experiencia y si siguen ganas, con ganas de seguir filmando. Bueno, yo me quedé también algo así, igual que mi compañero, con ganas de seguir filmando. Bueno, mi actuación mía fue como profesora, Noelia. Y bueno, me reí un poco de todo. ¿Estudiabas vos tus diálogos? ¿Los estudiaste? No, en ese momento tuve que pensar algunas. La más difícil para mí. La más difícil fue la mía, creo. Porque en el mismo momento tenía que acentuar algunas palabras de ese momento. O sea, ese momento que me salían las palabras. Esa escena se filmó en el hospital, ¿no? Sí. Encima estaban con todo este lío de que estaban apurados, que el jefe de guardia no los quería dejar ahí filmar. Sí. Todo eso, sí, complicó un poco, pero dentro de todo pudimos realizar, eso sí. Bien. A ver, no, de nada, y a mí sí, la guionista, ¿quiere seguir escribiendo? Me re gustó, aparte porque mis compañeros se soltaron todos, yo misma, ¿sí? Porque somos todos, yo me incluyo, somos todos tímidos. Uh-huh. Y el curso donde estamos nosotros éramos así. Desde que apareció esto, se organizó todo esto, se abrieron todos. Bien. Como que todos. Entramos como a socializarnos entre nosotros todos, porque estábamos como así, tímidos, así. Cada uno en su carpeta, claro. Y estábamos claro, todos separados. O sea, esta experiencia como nos que unió los más. Unió. Sí, nos unió más, sí, es verdad. Sí, nos fortaleció la mitad. Yo era algo más el unión que hablaba en el. Sí. Como quien dice, sí, el payaso del salón. Porque es el más chico. Eso, aparte somos diferentes edades. El más chico de todos, creo. No, y ahora son todos compañeros. Hasta el día de hoy estamos todos en contacto. Bien, bien. Bueno, y esto fue parte de primer año. O sea, ahora arranca en segundo. En marzo, sí. O en febrero. ¿Cuándo arranca? ¿Ya sabes? Marzo. Ahora tienen vacaciones. Pero en las vacaciones, ¿ya están pensando cosas para continuar esta historia? ¿La historia de Lucas y Flor? Y espero que sí. Yo lo que estoy pensando al volver a las vacaciones es que no hay que empezar de cero, porque siempre cuando empezás al colegio estás perdido, desorientado, así que en ese sentido, pero en el corto, sí, quiero seguir. ¿Tenés ganas? Sí, la verdad que sí. Bien. A ver el director, ¿qué nos dice? Yo como lo vi me gustaría, porque creo que somos capaces de dar más. Yo lo vi, está bueno, pero me gusta porque podemos más todavía. Exacto. Y sí, yo quiero seguirlo. Pero también había hablado con Francisco de hacer otro corto. Otro distinto. Claro. ¿Ya tienen la idea para el próximo corto? Estamos ahí. Ahí hay algo ahí, ya hablamos. A ver, cuenten un poquito los dos. No, estamos pensando en hacer un poco artes marciales. ¿Ah? Involucrar artes marciales. Onda, Karate Kid. Claro. Algo con sensei. Cinco senseis de cinco disciplinas diferentes. Sí. En una plaza se juntan y se arma ligo a raíz de una cosita y se arma una bataola. Una cosa así que involucra artes marciales. Está bueno. ¿Que cada sensei tiene sus alumnos y se arma como una batalla entre todos? Y podría ser ese. ¿Sí? Tipo de Warriors. Claro, estamos. Un sensei de tai chi y kung fu, uno de muay thai, otro de karate puramente. bueno, como armar algo así. Como tenemos un, en el barrio tenemos un grupo de vecinos que hacemos artes marciales y realmente hay 4 o 5 sensei. Y cada día hacemos algo diferente, entonces como queríamos hacer un poco de acción también y bueno, estamos tiramos ideas, todavía no hay nada desarrollado. Bueno, y contame para vos ahora, Fran, esta experiencia de haber trabajado con los chicos y ser parte del colectivo audiovisual. Fue tremendo, fue un flash porque yo estaba muy nervioso antes de dar la clase y enseguida conectamos. Me parece que estuvo muy buena esa clase y gracias a los profes que me invitaron a seguir laburando. Y ahí fuimos entrando en confianza más todavía. Y siempre cuando estaba el primer boceto de guión lo leímos entre todos y había como ya química. Y después ya para los 3 días de rodaje, que de 3 horas cada uno más o menos fue, ya estábamos todos bastante afianzados. Y cuando lo vimos todos juntos en la ceremonia de cierre de la escuela, fue estuvo muy lindo. Nada, se armó un lindo grupo de laburo y de amistad. Aparte hicimos el himno en señas ese día, que nos enseñó la profesora, y lo hicimos ahí en el colegio. Fue todo como, lo que dijeron ya ustedes, fue parte del acto de fin de año. Todo. O sea, no solo la entrega de diplomas de algunos, sino proyectar este corto. Había otro grupo en tercer año que tenía un grupo de música. Y también. Y empezó a cantar cumbia, cuarteto. Fue hermoso, como te digo, todo el barrio, todo, nosotros compartiendo pizzas, empanadas, gaseosas. Bien, para la próxima, a ese grupo de música le pueden pedir que haga la música del otro corto, ¿no? Sí. Que compongan algo. ¿No? Estaría bueno. Decir algo de. Y unir a todos. Lo de Ana fue. Es para. Porque ella es toda improvisación, nada de libreto, nada de guión. La verdad es una genio. Bien, Ana, sí, ahí la escena del ascensor que dice, bueno, pero no jodas, tenés que tomarte las cosas en serio. Lo aconsejabas. Sí. No, sí, yo me gusta actuar por eso. Está bueno. Todo lo que fue el armado de guión, Ana, como era la asesorista, ayudó muchísimo y bajó toda tierra. Sí. Se armó todo, y en los ensayos también ella marcaba mucho, marcaban los dos mucho el tono de las actuaciones. Ana fue fundamental. Bien, o sea, como una directora de actores. Bien. Bueno, cuando ven una serie como Apache, ¿qué les pareció Apache? A ver, hablemos un poco de cine y de ese cine que habla del mundo más marginal y que, bueno, yo empiezo para que vean que no hay que cuidarse. A mí no me gustó nada Apache, y eso que Daniel Loisi trabaja en Apache. ¿Ustedes vieron Apache? Sí. ¿Saben que trabaja Daniel? Bueno, Daniel es el que hace de Soria, el que sería el profesor Tavares. Sí. ¿No? ¿Lo vieron ahí? ¿Se dieron cuenta que era él? Sí, ¿o no? Sí. Bueno, entonces, acá hemos tenido como encontronazos con Daniel. Él defiende la serie, obviamente él trabajó. Yo igual creo que Apache tiene un ritmo buenísimo, o sea, porque a mí no me gustó y la vi completa, o sea, y no podía dejar de verla. Pero todo el tiempo lo que me hacía ruido era esa, yo siempre uso la palabra maqueta, es una maqueta del chico de barrio. Y en especial ese pibe, el uruguayo, el amigo, ustedes vieron cuando entra con las ametralladoras, ¿sí? Bueno, cuéntenme ustedes ahora qué les pareció Apache. ¿La vieron todos? Sí, la vi. Sí, menos Franco, pero... ¿No la viste en Franco vos? No. Yo sí la vi. Dale. A mí no me gustó. Cuenten por qué. O sea, no es que no me gustó. La parte esa del chico este uruguayo no fue así. Me causó dolor, porque yo dije, no puede ser tanto dolor, habrá pasado ese chico. Y yo conocí, o sea, de vista a la familia, al hermano más grande, y nada que ver. Pero bueno, es... un corto o una serie, no sé cómo, una serie que tenía que mostrar, creo, algo más para atrapar a la gente, se me hace. Y no, a mí no me gustó para nada. No considero que sea parte de nuestro barrio. Que los representa. No creo. No me representa. Aparte, como que siempre para enganchar está el tema de, no sé, la droga, el robo. Mucha ficción la tienen que poner. Claro. Es porque obviamente tienen que vender. Pero eso, exacto. No me gustó a mí tampoco porque no muestran. No, eso no pasa. No muestran historias humanas como lo que quisieron mostrar ustedes. Ustedes mostraron a una chica que quiere estudiar. para ser enfermera, el otro chico que quiere ser jugador de fútbol, pero que también se va a anotar para estudiar. Exacto, no es de todo tiro y puñalada. Muy exagerado. Eso ya depende de uno, ¿ves? Si el que quiere salir adelante, sale adelante. Pero, y el que no quiere, siempre tiene la familia atrás que lo respalda. Pero el que no quiere ver a la familia, ya es culpa de él. Y no lo quiere reconocer y ahí sigue creciendo. Aferrado a las drogas. Sí. Yo pienso que el barrio tiene mala fama. Y con la serie... La creo que fue más... Más mal. Todavía. Le hizo como que nadie va a querer entrar. No entró nada positivo. Sí. Aparte, existe la droga en el barrio y existe la droga... En todos lados. O sea, me parece que el gobierno está lleno de ladrones igual, ¿no? O sea, es algo... Igual fue una serie para atrapar, era obvio. Sí. Yo creo que contó algo para atrapar a la gente. Pero de los cajones que lo pasean por el barrio, no, nunca lo vi. Y que se cayó el muerto tampoco. Bueno, hubo varias escenas que no... Pero más me causó, mira, la vi a la serie tranqui y ver la vida de este chico uruguayo, que es el amigo de él, me causó dolor esa parte a mí, porque no fue así. Yo no creo que haya tenido esa vida ese chico, así como la contaron. Por eso, no sé, como que lo pintó que el chico lo envidiaba a este chico, sí, ¿no? Al famoso. Sí. No, cometió el error de elegir otro camino. Tenía sus padres, gente trabajadora. Los padres son gente trabajadora de ese chico. Y aparte lo condena, ¿no? Porque él prueba las drogas y, bueno, podrían también... haber mostrado una historia de alguien que está en el mal camino y que puede redimirse, que puede corregir el camino. Y no, termina muerto. Sí. Este chico, como dicen ustedes, siempre una imagen muy negativa, ¿no? Sí. Eligen, venden eso, parece que eso vende. Vende. Por eso está bueno que ustedes empiecen desde esta experiencia, desde el colectivo que ustedes armaron, a contar otro tipo de historias. Historias... De trabajo, de sueños, de lucha, de esfuerzo. Llego porque y, sí. Ellos venden, pero no se preguntan cómo se siente la gente, claro, que está ahí. O sea, después todo es prejuicio, mucho de eso. Bueno, lo que están haciendo ustedes hoy acá contando esta historia y obviamente todos los que vemos el corto que hicieron, podemos pensar que más allá de la historia que contaron en el corto, que obviamente es una tarea... Pero también vemos que son gente del barrio, que están haciendo cine, que están haciendo arte y que no están ni drogándose, ni robando, ni todas esas cosas que a veces el mundo nos muestra, sí, de eso. Así que, así bueno, son un ejemplo en ese sentido, chicos. Venimos de trabajar, pasamos directo para el colegio. Bien. Tiene mucha cultura, sí, el barrio. Chicos que juegan a la pelota, que cantan rap. Hay muchos cantantes de rap. Y muchos, sí, trabajadores. ¿También? Muchos trabajadores. Bueno, nos tenemos que ir, Fran. No sé, decime, cerrá vos con algún mensaje para los chicos. ¿Qué tenés pensado? Aplausos puso ahí Jordana, que le gustó la historia. Ahí ya, ¿tenés en mente algo para este segundo año que van a hacer? ¿Vos vas a participar? ¿Vas a estar con ellos nuevamente? Ojalá que me convoquen, sí. Yo, porque eso, mi hermana es la que con Ovaldo manejan la materia. Y les está metiendo presión, Fran. Sí. Ya con esto está como luchando por su contrato. Y bueno, eso, nada, ojalá que repitamos la experiencia. Y que mejoremos, consigamos más tecnología para hacer una cámara que se pueda ver en el visor y cosas, un micrófono por ahí más potente, cosas que se puedan lograr. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Se terminó el tiempo, se hizo corto. Mira, ya hasta nos pasamos. Gracias, Jordana, nos están regalando unos minutos. Muchas gracias. Vamos a seguir atentos a lo que hagan ustedes. Lo vamos a seguir por YouTube. Y recuerden que pueden ver Sentimiento Apache. Así lo buscan, Sentimiento Apache. Aparece ahí al toque en YouTube. Y está muy bueno el corto, está muy buena la experiencia. Y como les digo, los felicito por romper estereotipos y que le hace muy bien al cine argentino. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por venir y a todos por escuchar. Gracias. Nos vemos nosotros el lunes que viene con mucho más programa, música, cine. Y al final no hablé de nada de lo que tenía preparado para hoy. Recuerden que The Morning Show, la serie que es espectacular, vamos a hablar la semana que viene. Hasta la próxima.